Radio Ubrique. Deportes. Ya metidos de lleno en lo que va a ser el tiempo de deportes que nos va a ocupar los próximos minutos, unos minutos en los que tenemos que hablar de muchas cuestiones, prácticamente todas muy buenas. Hoy es un gran lunes para el deporte ubriqueño y una de esas noticias en la que más nos vamos a centrar es en la victoria del Ubrique Club de Fútbol en el día de ayer por 2-1 frente al Chiclana Industrial, un equipo este, el chiclanero, que conseguía ponerse por delante por medio de José María Gutiérrez con un poco de fortuna, ¿no? En el marcador, corría el minuto 30 de la primera mitad y el Ubrique, que bueno, pues se tuvo que remontar, lo hizo en la segunda mitad con goles del cadete Jorge Coronil, un tanto bueno, pues que puede sorprender a quien no conozca a Jorge Coronil por la tranquilidad, ¿no? Por la calma, la serenidad con la que recibe en el punto de penalti y bate por bajo un disparo con el interior del pie al meta rival, y el segundo gol en el minuto 78-12 para el final de Parra, que bueno, pues marcó el gol de la temporada, ¿no? Un gol de chilena, un balón llovido que coge muy arriba el delantero ubriqueño. No estaba solo, estaba con la oposición de un defensor, pero que bueno, pues lo intentó y le salió, vaya si le salió, un auténtico golazo que sirvió para dejar los tres puntos en Ubrique y para desatar, ¿no?, esa alegría en el Ubrique Club de Fútbol, con una celebración que daba a entender la importancia del mismo, ¿no? Una piña, una auténtica familia, como bien diciendo los integrantes del Ubrique Club de Fútbol, que tienen entre sus objetivos pues ese, el de la permanencia. Una permanencia que sigue estando a 5 puntos, porque el Villamartín sumó una nueva victoria, 9 puntos de 12 posibles, pero que con la victoria de ayer mete al Olvera entre medio del descenso, y también lo más importante, le mete 4 puntos al Chiclana Industrial, equipo al que le tiene el Golaveras ganado después de la victoria de ayer, porque la primera vuelta, recordemos, empataban a 3. Enseguida vamos a hablar de todo ello, de lo que está por venir. 4 jornadas restan al Ubrique Club de Fútbol, que todavía no podría conseguir la salvación de manera matemática este fin de semana. Son 5 los puntos que le saca al Villamartín. De conseguir la victoria en Sanlúcar ante el filial del Atlético Sanluqueño, se quedaría, perder el Villamartín, se quedaría 8 puntos, pero todavía quedarían 9 posibles. Así que, de momento todavía la salvación se ha dado un paso más que importante, pero todavía matemáticamente tiene que esperar un poco. Ahora hablamos de todo ello. Antes os voy adelantando a modo de apuntes, ¿no?, cuestiones que iremos profundizando, de las que profundizaremos en los próximos días. Por ejemplo, tenemos que hablar con Isaac Cañamaque, que este pasado fin de semana, este domingo, conseguía la victoria absoluta en la media maratón, la Sherry Media Maratón de Jerez. Un Isaac Cañamaque, se quedaba 3 minutitos de su mejor marca, pero en cambio lo sustituye, ¿no?, esa bajada de marca por ese triunfo absoluto. Se impuso Antonio Martín, el jerezano Antonio Martín, en esa Sherry Media Maratón que se disputaba este pasado fin de semana. 1:16, aventajó al jerezano en 33 segundos en esa cita de la que hablaremos en estos días. Al igual que tenemos que hablar de fútbol, del Ubrique Club de Fútbol, pero en este caso del Cadete A, equipo que dirige José Antonio Bonilla, que del que veníamos hablando la pasada semana, necesitaba al menos un punto este fin de semana frente a la Unión Deportiva Villamartín. Se enfrentaba al líder ante colista. Los pronósticos se cumplieron y el Ubrique Club de Fútbol, que lograba puntuar, sino que lo hacía con bastante solvencia, ¿no? conseguir una victoria por 9-0 a la Unión Deportiva Villamartín. Un triunfo, una goleada que ahora sí pues le da el título o el primer puesto, ¿no?, de ese grupo 5 de la tercera andaluza cadete, clasificados ya para el playoff de ascenso que llegará en estas próximas semanas. El Ubrique, que club de fútbol que suma, ¿no?, con este, de esta manera, su segundo título en lo que respecta, bueno, pues a estas fases regulares, ¿no? Porque recordemos que ahora pues hay que materializarlo en la liguilla de ascenso. No lo va a tener fácil ni mucho menos este Ubrique Club de Fútbol, que lo que respecta a esta fase regular, la completaba este pasado sábado con 24 partidos jugados, 18 victorias, 5 empates y tan solo una derrota, la conseguida el pasado 9 de marzo en Jerez, frente al Veteranos Jerez por 2-1. 18 victorias, como decimos, 85 goles a favor, tan solo 27 en contra. Termina esta fase como equipo más goleador y menos goleado. Un coeficiente de 2,458. 2,458, que es lo que le va a servir ahora a la hora de dirimir a los 16 clasificados para ordenarlos y jugar esa fase de playoff, ¿no? Recordemos, primero contra 16º, segundo contra 15º, así sucesivamente, para tener que superar dos fases si quieren estar el año que viene en segunda andaluza. Hablaremos también en estos 10 días con su entrenador, con José Antonio Bonilla. Entre otras cuestiones también pues destacamos que el Cabu Infantil Femenino consiguió una victoria por 18 puntos de diferencia frente al Unión Linense Baloncesto y un triunfo que le da su pase para la fase final. Lo hace como segunda de su grupo. Tendrá en semifinales un duro hueso como el Chiclana Ituzi, que accede hasta Final Four invictas, no han conocido la derrota. Las chicas entrenadas por Agustín García, que bueno, pues consiguieron una importante victoria, como decimos, por 18 puntos de diferencia frente a su rival más directo, al tercer clasificado, el Unión Linense Baloncesto, pues haciendo ya imposible matemáticamente, a falta de una jornada, que el equipo linense pueda acoger a las ubriqueñas. Queremos hablar este fin de semana también en la previa de la subida a Estepón a Peñas Blancas con responsables de la escudería RS Sport, organizadores de la prueba y organizadores del Andalucía Festival Legend, que va a llegar a Ubrique su segunda edición ya en el mes de marzo. Y por último, antepenúltimo, ¿no? Hablamos también de atletismo y es que Antonio Lozano, Arturo Lamela y Luis Zecarías Gálvez estuvieron este pasado fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Primera División, un campeonato que se adjudicó el Cuevas de Nerja con 199,5 puntos, segundo Unicaja Jaén Paraíso Interior 178, tercero del Sur Cooperativa La Palma con 174,5. En cuanto a los ubriqueños, Arturo Lamela defendía los colores del Bahía de Algeciras, terminaron quintos con 148 puntos. Arturo Lamela, que participó en el 100 y en el 4%. Luis Zecarías Gálvez, que participaba con el Club de Atletismo Chapín de Jerez, 91 puntos, el ubriqueño que participaba en la prueba de 1500. Y en séptima posición quedaba el Atletismo Bahía de Cádiz con 101 puntos. El equipo de Antonio Lozano, que hizo el 100 extra y el 4x400. Bueno, pues teniendo en cuenta que tanto Bahía de Cádiz como el Chapín iban con el objetivo de mantenerse en primera división, lo consiguieron, así que buenos resultados también a nivel colectivo para Antonio Lozano, Arturo Lamela y Luis Zecarías Gálvez. Y por último, comentaros también que Jorge López finalizaba segundo en la prueba de la última de las pruebas de la Copa de España. Se coloca un resultado que le sirve para colocarse primero momentáneamente, porque Aurelio Mayoral, quien marchaba primero, pinchaba, ¿no? En cierto modo quedaba sexto clasificado en esta última prueba disputada hasta el momento. Todavía restan dos, pero lo bueno es que Jorge López se coloca como líder provisional de esta Copa de España. Bueno, pues son temas que iremos repasando a lo largo de la semana. Nosotros que hoy nos quedamos hablándoles de fútbol y del Ubrique Club de Fútbol Senior. Una alegría, ¿no? Arrancar los lunes y hacerlo con todas esas grandes noticias o buenas noticias, unas mejores que otras, digo, por lo que suponen, ¿no? Y por el tramo competitivo en los que se encuentran deportistas y clubes ubriqueños, pero bueno, pues con todo lo que venimos hablando, hoy es un buen lunes, ¿no? Para el deporte ubriqueño. Y entre otras cuestiones, por ese paso importante, ¿no? Del que hablábamos, conseguido en la tarde de ayer por el Ubrique Club de Fútbol, que no sin bueno, pues dificultades tuvo que darle la vuelta a un partido que se le había puesto en contra en la primera mitad. A la media hora de partido, el Chiclana Industrial conseguía ponerse por delante por medio de José María Gutiérrez, quien bueno, pues se impregnó de cierto nerviosismo, ¿no? El ambiente en el Antonio Barbadillo. Sin embargo, ya en la segunda parte, 10 minutos, ¿no? Entre el 68 y el 78, el cadete Jorge Coronil y Parra firmaron los tantos de la remontada. El primero, ya lo decíamos, recibió un pase atrás en el punto de penalti y con calma, impropia quizá incluso de un jugador en categoría cadete, batía al meta rival con un tiro raso y muy bien colocado. El segundo, pues remataba con una espectacular chilena, un balón que le llegaba muy llovido, pero que bueno, que incluso cogía muy arriba. La alegría, pues se desbordó, no era para menos, ¿no? En el cuadro ubriqueño, que con este resultado se coloca décimo en la clasificación, adelanta Olvera, lo mete ahí entre medio. Le saca 4 puntos más el gol a verás particular al Chiclana Industrial, a su rival de ayer. El descenso, eso sí, sigue estando a 5 puntos, ya que la Unión Deportiva Villamartín, ahora hablamos del equipo vecino del conjunto villamartinense, sumaba su segunda victoria consecutiva, acumula 4 partidos sin perder, 3 victorias y un empate. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Darío Lima, uno de los técnicos de este Ubrique Club de Fútbol. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, partido en los que, el de ayer, ¿no? El vuestro, ¿no? En los que no cabe otra cosa que no sea la victoria. Ayer, afortunadamente, se sacó, ¿no? Pues sí, la verdad que sufrimos un poco, pero supimos sufrir y al final pues no hicimos con el premio que tanto ansiábamos. Uh-huh. ¿Qué tal viste el encuentro? ¿Qué valoración hace de lo acontecido ayer en el Barbadillo, Darío? Bueno, pues en general, una primera parte donde quizás nos supera un poco en intensidad, en número de ocasiones pues igual fue un poco más igualado, tuvimos también un par de disparos al palo, pero sí que nos estaban llegando un poco más de lo que estimábamos que nos podían llegar. Y bueno, quizás pues ese gol que nos meten también con un poco de mala fortuna, aparte de Jaime, que tampoco esta semana podía hacer nada, porque ya un balón que se trastabilla y le supera en altura, pues quizás nos sirvió para ponernos las pilas y la segunda parte salimos a ser totalmente superiores. Controlamos el encuentro y la sensación era de que tarde o temprano pues iban a llegar esos goles. Tenías muy claro, ¿no? Parecías tener muy claro a lo que queríais jugar y sobre todo qué rival iba a venir y de qué manera iba a venir. Un equipo que ya decían, ¿no? Que venía, que iba a venir seguro a jugar, a intentar jugar la pelota, y un equipo que consiguió muchos goles. ¿Te sorprendió algo o era más o menos lo que teníais previsto, lo que esperabais? Pues en principio No pensábamos que era un equipo que iba a querer jugar tanto desde atrás, porque la primera vuelta tenía otro entrenador, pero sí que la primera parte lo estaban consiguiendo y ya a raíz del descanso supimos neutralizarlo mejor. En ataque no cambiamos mucho, porque al final con la subida de Mario pues nos quedábamos con 3, pero sí que quitamos finalmente en defensa y metimos un medio centro más, un media punta, que en este caso era Jorge, que lo pusimos por detrás de los delanteros, sabiendo que en alguna de estas pues podía pescar, como pasó, algún rechazo, algún pase ahí en segunda línea en llegada, y así fue como llegó el primer gol. Fue el único cambio que hicimos en el sistema, aunque seguíamos atacando con los delanteros, pero decidimos meter uno más ahí por detrás. Y creo que nos vino bastante bien. Uh-huh. Hablábamos la pasada semana de la importancia de ponernos, o yo hablaba de la importancia de ponerse por delante en estos ya partidos, ¿no? Desde el final, en estas categorías en las que es tan difícil remontar, y me hablabas tú, Darío, de la cantidad de partidos, o de lo bien que llegaba el equipo a los tramos finales, y de la cantidad de puntos que habíais sacado en los minutos finales. Ayer, otro ejemplo, ¿no? Primera parte donde el rival consigue ponerse por delante, que es quizás, ¿no?, el peor escenario posible, ¿no? Sí, no solo porque físicamente creo que lo superamos, sino que también los cambios en este caso aportaron todo. Los dos cambios, por ejemplo, que hicimos en banda, que entraron Luisa y Montero, cada uno en una respectiva banda, más Aníbal, nos dieron mucho más control de balón y la verdad que pusimos poniendo puñales. Cada vez que llegaba el balón a la banda era ocasión de peligro. Uh-huh. Ayer un 11 con cambios, ¿no, Darío? ¿El vuestro? Pues sí, la verdad que decidimos premiar un poco todo el trabajo que venían haciendo tanto Coveña, que está entrenando bastante bien, como Garcés, que fue el que provocó el gol de la semana pasada. Y ya te digo, casi nunca solemos repetir un 11 y en función del equipo al que nos enfrentemos y de la forma de que queremos jugar, pues ahí lo vamos variando. Y no es que estuviesen mal, pero sí que los cambios de la segunda parte, pues en esta vez creo que fueron clave, porque la situación en la que encontrábamos el equipo y el cambio de sistema que hicimos fue todo lo que buscábamos y hicimos bastante daño. Eso se le puede llamar, ¿no? Tener las cosas claras y ser valiente, ¿no? Lo normal, jugándote las papas como te las estabas jugando en el día de ayer, es a lo mejor asegurar, en el sentido de poner a los veteranos y poner a Leandro y Aníbal en el centro del campo y meter a Montero de inicio. Ya, bueno, aquí sería lo lógico, ¿no? El que entre en una convocatoria es que tiene confianza plena, o el cuerpo técnico tiene confianza plena en ello, y no sabemos si va a ser titular, si va a estar para 90, para 5, pero el tiempo que esté sabemos que va a la talla, y de hecho así fue. Uh-huh. Hablábamos de lo físico y de los cambios. ¿Qué valoración o qué valor le das también al plano mental, Darío, al estar ahí abajo en el marcador y aún así no desistir y ir a por el partido? Bueno, a raíz de lo de antes también tenemos muy claro que es importante tener un buen banquillo, ¿no? por el tema de que se deciden muchos partidos en las segundas partes. Y en el plano mental, pues yo creo que cuando llega al vestuario, esa sensación ya la percibe, y la sensación era de que todos teníamos claro que podíamos remontar, porque aún no habiendo hecho una muy buena primera parte, habíamos tenido bastante llegada. Y sabiendo que si apretábamos un poquito más y con las posibles modificaciones que podíamos hacer iban a llegar las oportunidades, y bueno, podrían haber sido más de dos goles, pero con los dos que nos hicieron remontar el partido nos conformamos. Te voy a preguntar también cuáles eran los ánimos del partido. Ya que me dices esto, costó, ¿es de esos partidos que cuesta más meter el primero que el segundo, Darío? Bueno, ya eso suele pasar, ¿no? Que ya cuando mete el primero, pues te cae el segundo, lo que no íbamos a imaginar el segundo que nos cayó, porque vaya golazo. Venga, vamos por parte, vamos por orden, porque sin desmerecer el segundo, ¿no?, del que ahora hablamos, del gol de Parra, el primero, ¿por quién lo marca también? Un Jorge Coronil, recordemos, jugador en edad categoría cadete, que debutaba la semana pasada, que lo hace pegándole un balón al palo, y en este marca un gol que, si no te dicen la edad que tiene o no le ves la cara de niño que todavía tiene Jorge, puede parecer que lo ha metido un veterano. Lo digo porque con 1-0 en el abajo en el marcador, ya en la segunda mitad, en minuto 68, le llega ese balón en el punto de penalti y le viene atrás, cualquiera, y cualquiera me refiero, puedo ser yo, ¿no? La puede mandar arriba, ¿no? Pegarle con todo, mandarla arriba. Él pone el interior y la coloca abajo y lo mete con una tranquilidad pasmosa. Sí, Bueno, es una de las cualidades, ¿no? Que no le tiembla. Jorge es un jugador que, bueno, ya cuando le comenté yo a Miguel empezar a entrenar, pues le causó algo de impacto, porque un cadete ya lo vas a meter con un equipo senior. Pero yo lo vengo siguiendo desde hace mucho, desde que trabajaba en la UEA. El año pasado y el anterior a Grazalema venía muchas veces con nosotros a entrenar a fútbol sala, que el nivel también ahí todavía, pues es un fútbol más rápido, que tienes que pensar y actuar más rápido. El táctico individual pues puede mostrar muchas carencias un niño de esa edad, y todo lo contrario. Lo llevé un amistoso contra el Chollano, tuvo un minuto, ganamos 5-0, y bueno, ya te digo, lo mismo de antes, cuando lo metemos en el campo sabemos de lo que es capaz, y la idea era esa, colocarlo por detrás del delantero para que llegase en segunda línea, y así no llegó el primer gol. Lo cierto es que un buen gol, claro, evidentemente queda un poco eclipsado por ese segundo, ¿no? Esa chilena de Parra, no sé, ¿en qué momento te das cuenta de lo que hace Parra, Darío? Porque hablábamos fuera de micrófono, y es lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo el gol, es que para hacer eso, primero tienes que tener en la cabeza que tú eres capaz y que puedes y sabes hacer eso, ¿no? Si no te lo crees, no, ni lo intentas, ¿no? Bueno, ya te comentaba que es algo que intenta mucho en los entrenamientos, y ya en la primera vuelta tuvo una que casi la clava. Y yo creo que es un reflejo del querer remontar de un gol que lo mete más que con el pie, con el corazón, porque aparte de hacer una chilena preciosa, pero le mete con ganas a donde coge el balón, que los cuarta por encima de la cabeza del defensa. Es un gol precioso, vamos, lo podemos ver en primera división. Claro, es impropio de estas categorías, o sea, es muy complicado ver en estas categorías. Si lo hubiera metido en primera división, pues estaríamos hablando días y días, no estarían hablando de este gol. Sí, es increíble. ¿En qué momento tú te das cuenta? O sea, tú lo estás viendo, o sea, tú te lo ves venir, Darío, tú al conocerlo te, bueno, sí, te lo ves. Yo lo veo en primer plano. Yo cuando veía que el balón caía para abajo y lo vi de espalda, digo, la va a intentar. Porque ya te digo, no me imaginaba nunca que la iba a coger tan arriba. Además, con la ahí en el banquillo alucinamos. Sí, sí. Estábamos todos con las manos en la cabeza. Bueno, Miguel iba con un juvenil al hombro corriendo por la banda. Digo que también con la oposición de un defensa, o sea, que no estás solo. Sí, sí, no, tiene por la espalda, pero poco tiene que hacer, porque cuando salta ya tiene el balón en el pie, está a dos cuartas por encima. Yo creo que le costaba hasta saltando al defensor, así que es un espectáculo. Lo cierto es que sí, y luego la reacción, como bien decía Darío, aparte de la locura que supone, yo me quedo con una cosa, la reacción del equipo es la de un equipo comprometido, ¿eh? Pues sí, no, ahí en estos momentos cuando se ve y todo el mundo estaba con la idea clara. De hecho, Parra era uno de los que más animó en el descanso, se veía que tenía ganas de llegar a meter el segundo antes del primero, y bueno, al fin y al cabo, si no es de esa forma, es imposible remontar, porque si no remonto en la misma dirección, o tanto para atacar como para defender, pues siempre va a haber algún boquete, va a haber alguna carencia, y es imposible. Aquí estos partidos se sacan, pues como siempre, siendo una familia. Darío, a ti, evidentemente, imagino que te dará igual que se llame Parra, que se llame Ceballos, que se llame como se llame el que meta el gol, pero en este caso, ¿te alegras por él? Digo, porque llevaba alguna semana ya que no veía portería, y luego lo que me cuenta, ¿no? Llevando la racha que llevaba, lo ves en el descanso siendo uno de los que más animaba y lo comprometido que está, también para alegrarse doblemente por ese gol. Pues sí, es de los pocos que hemos tenido este año con una lesión muscular un poco de más larga duración, y es verdad que quizás le estaba costando un poco más coger ritmo, pero bueno, ayer se comió los 90 minutos y encima pues con ese gol, así que siempre, como dices, me da igual que se llame Parra o como si lo mete Giovanni, pero en este caso que marque un delantero siempre es positivo, para que coja también confianza, y en este momento clave, porque ya completa 90 minutos y encima pues de esta forma que marca. Venga, pues vamos a mirar al resto de la jornada. Siempre suele pasar, ¿no?, que en el tramo final pues los de abajo ganan más que lo que vienen ganando durante toda la temporada. Ayer también fue el caso, no solo ganasteis vosotros, sino también ganaron otros rivales. Sin embargo, bueno, pues la victoria de ayer mete al Olvera entre medio y también le sacáis 4 más el gol a Veras al Chiclana Industrial. Una jornada también, bueno, pues se saca eso también positivo, ¿no, Darío? Sí, bueno, todo el escalón que podamos ir añadiendo ahí por debajo nuestra siempre va a ser positivo. Y bueno, y con el mismo pensamiento que hablamos la semana pasada de seguir mirando nuestro partido, que si nosotros ganamos seguro que se da algún resultado que nos beneficia. ¿Te sorprende el Villamartín? O sea, 4 partidos sin perder, 3 victorias, 1 empate y consiguiendo muy buenos resultados. Bueno, me sorprende más del Villamartín los malos resultados que ha tenido anteriormente, ¿no? ¿Sí? Sabemos del potencial de este equipo y que gane 2 partidos seguidos 5-0, pues debe ser lo propio de ellos. Yo cuando jugamos allí vi un equipo bastante competitivo, con mucha garra y ya te digo, lo que me sorprende es todo lo contrario. Es el que va a encarecer, ¿no?, la permanencia, ¿no?, el que la va a poner más cara. Pues sí, además ha sido un equipo también de primera como hemos sido nosotros y pues les dolerá en el alma verse ahí, como no, también nos duele a nosotros vernos abajo y seguramente lo van a dar todo por salvar la categoría. Yo creo que sí, que va a ser el que lo va a poner más difícil. Claro, porque si hubiera seguido la línea, ¿no?, que venía arrastrando, pues ya prácticamente ya podríamos estar hablando de salvación. ¿La victoria de ayer, Darío, es media permanencia o no tanto? Bueno, matemáticamente no, pero hay muchos factores que determinan esto a nivel anímico y psicológico. Pues esta victoria nos va a ayudar mucho, de la forma que ganamos también, que fue remontando. Y bueno, los puntos están ahí, hay que jugarlos, pero sí que pues es una victoria importante también por el escalón que creamos con el Chiclana y porque vamos ahí con buenas sensaciones a Sanlúcar. Pues ahora Sanlúcar, Atlético Sanluqueño, un equipo que está ahí en mitad de la nada, ¿no? Está ahí en tierra de nada, que se está jugando poco o nada este final de temporada y que quizás eso, ¿no? No sé, desde fuera lo que pueda parecer, ¿no? Que el hecho de no jugarse nada hace que esté encadenando resultados muy buenos o resultados muy malos. Sí, a ver, estamos hablando de un equipo filial, pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues porque igual esta semana tira el primer equipo de muchos de ellos, como que no tira de ninguno. Un campo muy pequeño también, entonces, y le sumamos lo que tú dices, que es un equipo pues que no se juega nada. Hay varios factores ahí que lo hacen un rival bastante peligroso. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos y olvidarnos de todo lo que rodea y hacer nuestro partido. Es complicado preparar un partido así, digo, por lo impredecible, ¿no?, o imprevisible del rival, ¿no?, que no sabes lo que te vas a encontrar el domingo, ¿no? Bueno, en este caso nos vamos a centrar más en las dimensiones del campo, que normalmente pues los campos pequeños no se nos están dando mal. Plantearemos nuestro partido independientemente de lo que nos vayamos a encontrar, pero yo te digo que es un equipo filial joven y deben ser jugadores con ganas siempre, que no van a regalar nada. Así que bueno, a partir de ahí pues empezaremos a trabajarlo ya desde mañana. ¿Vais con muchas bajas? ¿Vais a llevar muchas bajas el domingo? Pues en principio nada, ninguna. Estamos todos 100%. Está el equipo también, es importante, ¿no?, llegar a este tramo final con todo el equipo disponible, Darío. Pues sí, si la semana va bien, pues podremos estar todos, esperemos que no pase nada raro. Y a un rival que le ganasteis 2-0 al Atlético Sanluqueño en casa, eso sí que puede servir como reflejo, ¿no?, como idea. Pues sí, la verdad que ahí venían en buena racha, era un equipo que estaba arriba y fue una de las victorias más importantes de la primera vuelta aquí en casa, jugamos en el campo de efecto natural, viendo que ellos venían jugando en un campo pequeñito Y también me acuerdo quién metió el segundo, ya si me lo va a preguntar, fue Pedro Pablo. Es que, bueno, yo más que nada, yo es que soy muy supersticioso, Darío, y como la semana pasada no fue bien, pues yo iba a terminar esta semana igual. El segundo gol que lo metió Pedro Pablo, pues fíjate, pues también nos vale para eso. Nos vamos a aferrar a eso también un poco, a la superstición. Estando como estamos, cualquier ayuda divina es bienvenida también, ¿no, Darío? Pues sí, bienvenida sea. Bienvenida sea. Venga, pues voy a terminar de otra manera, va. El gol de Jorge Coronil, decíamos jugadores en edad cadete, un Jorge Coronil que junto a su equipo pues este fin de semana se ha proclamado, lo veníamos contando al inicio del programa, ¿no? Campeón de su grupo en esa tercera andaluza cadete. Para vosotros como equipo senior, importante también, y bueno, también le diste ese reconocimiento en forma de pasillo en el partido de ayer, en el día de ayer, Darío. Pues sí, no solo importante que tengamos buenos juveniles, sino que ya estamos viendo que también vienen buenos cadetes. No es Jorge el único que ha entrenado con nosotros. Hemos tenido a Orihuela, hemos tenido a Loren también, a algunos porteros que no han tenido la suerte de debutar, pero que también incluso han entrado en convocatoria como fan. Entonces, pues, en la misma línea de la semana pasada, esto es muy, muy positivo y nos da ahí tener fútbol y jugadores para el rato. Ahora puedes darle toda la suerte del mundo en el playoff, que es algo muy bonito de jugar y sobre todo que lo disfruten. Y ojalá que le pongan también la guinda al pastel. Darío Lima, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí atento a nosotros y nada, que ahí estaremos en San Lucas para sacar los tres puntos. Pues gracias a ti por atendernos. Ojalá la próxima semana pues sea similar este rato de charla, que sea con los tres puntos que vienen para Ubrique. Un abrazo, gracias, Darío. Muchas gracias. Así lo dejamos nosotros, que volveremos mañana con Tiempo de Deportes y con la tarde. A eso de las 3:30 estaremos. Tiempo de Deportes que saben que estaba programado a partir de las 5 de la tarde. Será la jornada de martes 23 de abril. Por nuestra parte, ha sido un verdadero placer acompañaros una tarde más. Lo dicho, mañana volvemos. Gracias por estar ahí un día más. Adiós, hasta mañana.